38 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. En junio ya les avanzamos la puesta en marcha en el Instituto Las Cumbres de un proyecto pionero en nuestra localidad. Tal es así que, bueno, pues es uno de los únicos 15 centros en la provincia de Cádiz y 89 en toda Andalucía ponen en marcha esta iniciativa en torno al emprendimiento. Estamos hablando de un aula de emprendimiento que va cogiendo forma, que está en esa fase inicial. Ahora vamos a comentar todos los detalles junto a su coordinadora, profesora del Instituto de las Cumbres y coordinadora del aula de emprendimiento, Miriam Neira, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Miriam, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos ya. Gracias a vosotros. Hacíamos un avance, ¿verdad?, en el mes de junio, cuando llegaba el verano. Y bueno, pues si te parece, sí que podemos recordar, para contextualizar, lo que ya comentamos entonces, algunos detalles. Por ejemplo, antes de nada, ¿qué es un aula de emprendimiento? Bueno, las aulas de emprendimiento realmente son espacios de trabajo en los que ponemos en práctica acciones encaminadas al desarrollo de la competencia emprendedora, ¿no? Eso es nuestro último fin, y la empleabilidad, porque consiste en que el alumnado no solamente considere que puede trabajar por cuenta ajena, que eso pues siempre lo tiene en mente, sino también por cuenta propia. Y bueno, está destinado tanto al alumnado que se encuentra cursando las enseñanzas de formación profesional de actualidad con nosotros, como los recién titulados en los últimos dos cursos anteriores. Entonces, uh-huh. De eso trata en general el aula, o sea, lo que es el aula. Luego tiene unos objetivos, una serie de objetivos, que son pues sensibilizar al alumnado de formación profesional sobre el emprendimiento. Sabemos que el emprendimiento, bueno, hace ya mucho tiempo que se intenta fomentar y bueno, trabajar desde todas las etapas. Es algo que yo creo y considero que se debe trabajar desde primaria. Sobre todo el emprendimiento podemos decir que tiene varias facetas, ¿no? Y hay una faceta que es la social y la personal, que incluye una serie de habilidades y que son fundamentales para el alumnado desde que los niños son pequeños. Uh-huh. Y bueno, pues sobre todo eso pretendemos sensibilizar al alumnado, como ya he dicho, trabajar con este alumnado también lo que son las competencias emprendedoras, que hoy en día están muy de moda y que llamamos soft skills, que son las habilidades blandas. Y bueno, estas habilidades blandas pues lo que hacen es potenciar su autonomía, la confianza, responsabilidad, su toma de decisiones, todo encaminado a la empleabilidad, ¿no? En nuestro caso, siempre por cuenta propia para que la tengan en cuenta, pero son habilidades que le van a servir para su futuro, tanto de forma personal como laboral, trabajen por cuenta propia o por cuenta ajena. Crear un espacio físico, que es lo que estamos haciendo ahora, estamos montando el aula de emprendimiento, hemos tenido mucha suerte, el centro, bueno, pues estamos colaborando todos y está saliendo genial, el aula es estupenda, es muy amplia, además se corresponde con el salón de actos, es decir, que está al lado del salón de actos y también pues nos han dejado este espacio para cualquier charla o taller que queramos impartir. Y bueno, pues por ahora va genial, tenemos una especie también de zona de coworking donde tenemos una mesa alargada, o sea, una mesa larga donde podemos trabajar en grupo y conjuntamente, y bueno, una parte que es un aula, la parte de exposición, y bueno, seguiremos intentando mejorar esto. Uh-huh. Y también, pues, lo que te estaba diciendo, ¿no? Lo que queremos es generar con esto experiencias reales de emprendimiento, que no se quede solo en que ellos conozcan, pues, de manera teórica ni nada, sino que se trabaje todo de forma práctica, que adquieran estas habilidades y que realmente conozcan los sectores que sobre todo, pues, necesitan, bueno, si hay huecos de mercado o aquellos sectores que se trabajan tanto en Ubrique como en los alrededores, conocer un poco pues todo el entorno empresarial, ¿no? Y luego pues también nos vamos a coordinar con otros programas del centro, sobre todo para desarrollar la innovación, que es uno de nuestros objetivos, y porque hay que poner en marcha iniciativas innovadoras que sean viables y que esté también conforme a nuestro entorno. Y lo último, crear una red de colaboración con otros centros docentes, con empresas, instituciones, organizaciones, etcétera. Entonces, todo eso es lo que pretendemos hacer con el aula de emprendimiento y es lo que es en general y sus objetivos. Así que un proyecto muy ambicioso que además se desarrolla durante 3 años, ¿verdad? Estáis ahora mismo, hay 3 fases, estaríais en la inicial todavía hasta el 30 de noviembre, me comentabas lo que serían los trabajos preparatorios, ¿no? Sí, realmente, bueno, el aula nos lo conceden por 4 años, pero son 3 años, se puede decir, como para desarrollarla, ¿no? Uh-huh. Entonces, la primera fase, que son las acciones que ahora estamos realizando a corto plazo, porque realmente la primera fase, mientras nos concedieron el aula de emprendimiento el año pasado, que era último de curso y hemos empezado este curso, ¿no? Pues tenemos hasta el 30 de noviembre del 2021. Entonces, en esta primera fase, sobre todo lo que pretendemos hacer es pues la creación del aula, como te estoy diciendo, el estudio de su viabilidad, si este aula es viable en el centro, ¿no? Aquí tenemos la suerte de que sí, además llevamos mucho tiempo trabajando con el programa Inicia, como ya hemos hablado en otras ocasiones, y entonces el tema emprendimiento es una cosa que está es una cosa constante en el tiempo aquí en el centro y que es algo muy conocido por los alumnos, ¿no? No es algo nuevo, sino que se ha llegado trabajando hace tiempo. Luego también lo que pretendemos es sensibilizar hacia el emprendimiento tanto al alumnado como al profesor. Entonces, bueno, estamos organizando algunas visitas a empresas, tenemos talleres, vamos a tener también cursos, vamos a tener, bueno, van a venir emprendedores, jóvenes, otros emprendedores de otros, pues que llevan más tiempo trabajando en el sector correspondiente, que nos van a explicar, bueno, pues toda su experiencia, haciendo también campañas publicitarias, etcétera, ¿no? Nos estamos también formando el profesorado, que estamos implicando, por ejemplo, pues ahora, en estos días, jueves, viernes y sábado de esta semana, pues hay un congreso sobre el emprendimiento internacional en Sevilla, donde, bueno, pues yo sí que voy y a ver qué podemos, que yo creo que será súper interesante. Se están planteando muchas cosas desde, bueno, toda la administración pública y educativa, y también los CADES están, pues también, igual que el CEP, ayudando mucho, intentando que esto salga adelante. Esa sería toda la primera fase. Luego tenemos otra fase, que sería ya la segunda, ¿no?, que iría desde el 1 de diciembre de este año hasta el 30 de noviembre ya del año siguiente. Y la tercera, pues, sería del 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2023. Es decir, que hasta 2023 estamos aquí cada vez con objetivos muchísimo más ambiciosos. En esos 2 siguientes años, bueno, pues el desarrollo completo de lo que es este proyecto, que, aunque lo has comentado anteriormente, pero ¿a quién iría dirigido específicamente? Bueno, el proyecto realmente, el destinatario es el alumnado del centro que está cursando aquí los ciclos formativos de formación profesional básica, de grado medio y de grado superior. Pero también este aula de emprendimiento está a disposición del alumnado recién titulado en alguno de estos ciclos formativos o en los 2 años siguientes a la finalización de sus estudios en dicho centro, o sea, en este centro. En cualquier aula de emprendimiento, donde haya aula de emprendimiento en el centro de donde sean esos alumnos. Luego, otros destinatarios, pues vamos a ver, está claro que otros participantes son necesarios, que todo el ecosistema empresarial y social de nuestro entorno más cercano participe, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estos participantes ya es de otra forma, es decir, los destinatarios son estos alumnos, como he dicho, los que tenemos en la actualidad, los que hacen 2 años que terminaron los estudios de formación profesional, y luego participarán con nosotros empresas, empresarios, asociaciones empresariales, la administración local, las cámaras de comercio, agencias de desarrollo local, por ejemplo, o cualquier otra entidad o organización que esté implicado en el emprendimiento. En eso mismo creo que también seguís trabajando ahora mismo, ¿no? El contar con esa red, el contactar también con esas empresas y entidades. Sí, claro, es lo que estamos haciendo, bueno, llevamos haciéndolo desde junio, lo que pasa que sí que es un proyecto totalmente nuevo, como tú has dicho, pues fue concedido a 89 centros de toda Andalucía, en 15, en Cádiz somos 15 centros, solamente los que tenemos el aula de emprendimiento, y bueno, pues este proyecto nuevo ha implicado pues que nos pongamos en contacto y que todas las administraciones públicas, entidades, etcétera, pues también se pongan pues a investigar, a conocerlos, a ver qué pueden aportar. Hemos estado continuamente pues comunicándonos con unos y con otros, y bueno, ya sí que parece que todo este proyecto tiene una, va adquiriendo forma. O sea, en un principio nos parecía un poco, como es algo nuevo, ya te digo, nos parecía algo más abstracto, pero ahora sí que tenemos las cosas, las ideas muy claras. Y sí, nos están ayudando muchísimo, y es necesario esta red de colaboraciones porque necesitamos a gente que esté comprometida con el emprendimiento, que sean fuera del centro, empresas, instituciones y organizaciones, para poder llevar a cabo cuáles son los objetivos del aula de emprendimiento, porque entre los objetivos está eso, ¿no? Tejer toda esta red de colaboración. Así que ese aula de emprendimiento va a ser transversal para todo el centro, ¿no? Para el alumnado del Instituto Las Cumbres, ¿no? Sí, lo que pasa es que fundamentalmente, o sea, el aula de emprendimiento va dirigida al alumnado de formación profesional. Se pretende es este alumnado. Lo que pasa es que está claro que nosotros, además del aula de emprendimiento, contamos con el programa Inicia Cultura Emprendedora, y nosotros llevamos involucrando a todo el alumnado del centro en temas de emprendimiento pues desde hace muchísimos años. Yo en concreto llevo, ya este es mi tercer año como coordinadora, porque además del aula de emprendimiento llevo también este año el programa Inicia Cultura Emprendedora. Y bueno, sí que involucramos a todo el centro. Lo que pasa es que en el aula de emprendimiento, actividades específicas como cursos, talleres, etcétera, sí va dirigido al alumnado de formación profesional, como te he dicho, actual, de aquí a dos años haya terminado algún ciclo formativo, de todos los niveles, tanto básica, o sea, formación profesional básica, como grado medio y grado superior. De hecho, bueno, pues lo que pretende este aula, bueno, potenciar, ¿no?, esa cultura emprendedora tan fundamental cuando hablamos de formación profesional. Sí, porque, bueno, sabemos que la cultura emprendedora siempre, bueno, hace mucho tiempo ya, como te he dicho, que se viene desde las instituciones educativas pues intentando fomentarla desde todos los niveles, porque es fundamental. De hecho, es que si no hay empresa no habría trabajo por cuenta ajena. Y es cierto que todos nuestros alumnos, pues su primera visión de en qué voy a trabajar es, pues yo quiero trabajar en una empresa de esto, o quiero hacer lo otro, pero nunca, o sea, no se planteaban, ahora sí ya, con todo lo que estamos trabajando con ellos y los años que llevamos con todo esto, sí se nota que sí se plantean el trabajo por cuenta propia. Entonces es necesario el emprendimiento, y solamente, ya no es solamente que el alumnado tenga esta opción más, bueno, porque es una opción más de empleabilidad, sino porque a través del emprendimiento vamos a desarrollar habilidades que son necesarias y que nos van a servir tanto para el trabajo por cuenta propia como para el trabajo por cuenta ajena. Es decir, que todo lo que se trabaje de emprendimiento en el centro, luego el alumnado lo va a poder emplear en un trabajo también por cuenta ajena. No solamente se va a quedar con la posibilidad de voy a trabajar y voy a montar mi propia empresa, sino que todo lo que he aprendido a mí me va a servir también para trabajar en cualquier empresa, sin que sea mía, vamos. Como apuntamos anteriormente, Miriam Neira es coordinadora de este aula de emprendimiento, pero también la responsable en el Instituto de las Cumbres del programa Inicia, ese programa de cultura emprendedora, que además ha tenido mucho que ver en que el Instituto de las Cumbres haya sido seleccionado, ¿no?, para acoger este aula de emprendimiento. Bueno, sí, cuando, o eso nos dijeron en las charlas que tuvimos y tal, y bueno, todo lo hicimos de forma online, ¿no?, porque fue el año pasado y no se podía hacer de otra manera, pues cuando nos reunieron a todos los centros y tal, aquellos centros que sí que llevábamos trabajando mucho tiempo, que llevamos con el programa Inicia, que llevamos trabajando el emprendimiento, pues sí, hemos tenido más opción a la hora de que nos concedan el aula de emprendimiento. Ya si te parece, otro día ponemos el foco en ese programa, pero simplemente apuntar que este curso igualmente, ¿no?, se están poniendo en marcha iniciativas que se va a desarrollar. El programa Inicia también allí en Las Cumbres. Sí, sí, sí. También lo llevo yo. Vamos, que no me libro este año. No, yo estoy encantada, porque además a mí me encanta, o sea, yo el emprendimiento es una de las partes. Yo soy profesora del Departamento de Administración de Empresa y, bueno, la parte del emprendimiento es una de las que más me gusta. Yo desde que llegué a las cumbres, he llevado el programa porque es una cosa que me entusiasma, porque creo además que es absolutamente necesario. Y sí, este año lo coordino yo, porque evidentemente si voy a llevar el aula de emprendimiento, he llevado anteriormente el programa, pues qué menos llevarlo a los dos juntos y que se coordinen ambas cosas, porque se van a nutrir una cosa de otra. Aunque el aula de emprendimiento vaya enfocado un poco más a la formación profesional, el programa Inicia va a todo el centro. Entonces es una manera de que al final todo el centro se beneficie de lo que vamos a trabajar también en el aula de emprendimiento y de que el aula de emprendimiento se beneficie de lo que se trabaja a través del programa Inicia. Además son decenas, ¿no?, de talleres los que habéis puesto en marcha, por ejemplo, gracias a la colaboración del CADE, de Ubrique, ¿no? Sí, darle las gracias a Maleni y a Javier, que son del CADE, de Ubrique, y trabajan allí, los que nos imparten los talleres, y bueno, son fenomenales, nos apoyan muchísimo. El año pasado, el curso anterior, creo que dieron 10 talleres, o sea que 10 tareas además muy bien montados, explicados y con mucha colaboración y una buena puntuación y evaluación del alumnado, o sea que les encantó y sí, colaboramos muchísimo con ellos. Y de hecho, bueno, pues mañana mismo he quedado con ellos para hablar sobre cosas que podemos hacer en el aula de emprendimiento. El CADE nos está apoyando muchísimo y sí, hay que darle las gracias desde aquí. Pues hoy nosotros queríamos retomar este proyecto, insistimos, una iniciativa pionera en el ámbito educativo en nuestra población, uno de los 15 centros de Cádiz y de los 89 en toda Andalucía, es el Instituto Las Cumbres, con este aula de emprendimiento que supone, bueno, pues un aporte más a lo que ya ofrecía con programas como, por ejemplo, el Inicia, y que en este caso va enfocado, como nos comentaba Miriam, al alumnado de formación profesional o a los titulados en los últimos 2 años, en ese sentido, allí también en el centro. Pues Miriam, de todas formas, iremos haciendo, si te parece, el seguimiento de la evolución y las actividades, por supuesto, que pongáis en marcha en ese aula. No sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada, que encantados de que nos apoyéis y que nos estéis dando esta posibilidad de promocionarnos. Y que siempre que queráis, pues aquí estamos para contaros todo lo que estamos haciendo y que es muy interesante y que, bueno, sobre todo nuestro alumnado esté informado y que también otro alumnado pues sepa lo que hay, otros centros, empresas, empresarios que estén interesados. De aquí que aquí aceptamos todas las propuestas posibles y daros eso, pues las gracias y que sí, que estamos encantados. Gracias a ti, como decimos, Miriam Neira, profesora del Instituto Las Cumbres y coordinadora en concreto de este aula de emprendimiento. Seguiremos pendientes. Muchas gracias. Un saludo. A vosotros. Hasta luego.